La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción. 28 de marzo, sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Hoy tomo unas palabras de esta carta que el Papa Francisco, carta apostólica en forma de motu proprio, ay, esos terminajos, nos regaló desde el 30 de septiembre del año pasado. Y tomo estas frases que me parecen siempre oportunas. Sí. En número 12, cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del nuevo, porque todo es transformado por el único espíritu que lo inspira. En ese espíritu, escuchemos del libro del profeta Jeremías. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. ¿Acaso de Galilea va a venir el Mesías? Del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. La primera lectura que escuchamos, Jeremías aparece como figura de Jesús, como el justo perseguido por su condición de profeta valiente. De parte de Dios, anuncia y denuncia a un pueblo que no quiere oír sus palabras. Me llama mucho la atención estas semanas escuchar y seguir el Evangelio de Juan. Me llama la atención la gran cantidad de preguntas. Todo esa base de pregunta. ¿El por qué? ¿El por qué Jesús? el por qué voy a creer en Jesús. El por qué, los porqués de la vida. Es lo mismo. La historia se repite. En lo que escuchamos en el Evangelio, para nosotros los cristianos, contemplar a Jesús crucificado, que camina con decisión, aunque con sufrimiento hacia el sacrificio de la cruz, es algo que está profundamente arraigado. Meditar en el Vía Crucis los días viernes. Y ojalá que no fuera solamente en Cuaresma. Contemplar las grandes imágenes de Jesús crucificado, que cada pueblo le va dando un nombre. Es Jesús crucificado, el Jesús del huerto, el Jesús del llanto, el Jesús del pueblo, el Jesús sufriente. Hay tantas y tantas imágenes que se quedaron en nuestros pueblos, en los templos de nuestros pueblos, que se quedaron en los corazones de nuestros antepasados. Es Jesús, el nuevo Moisés, el nuevo Jeremías. Es ya sábado, termina esta semana, la cuarta semana de Cuaresma. Sigamos mirando a Jesús, que se va acercando no solo al sacrificio, sino a la Pascua. Miremos que camina con decisión, una decisión radical. Es fiel a la misión que se le ha encomendado. Es solidario con todos nosotros en su camino hacia la cruz. Ojalá que esto vaya creciendo en la medida que nos acercamos a la Pascua, a la gran celebración, el Triduo Pascual, viernes, sábado y domingo, que empieza el viernes en la víspera, el Jueves Santo por la tarde. Y ojalá que seamos esas personas sencillas, los que sí saben ver la verdad donde está y creen. No importa que nos digan que somos de la chusma, pero ojalá que seamos estas personas que se abren al don misericordioso de Dios. Ánimo, haz de este día no un fin de semana más, sino el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. ¡Buen día!